En esta noche de neones y cicuta bajo las faldas, el empoderamiento de mi sano juicio ya no vibra en tu voz, ni en ese espacio metafísico en el que estos juegos de doble sentido tienen dos direcciones y mal porvenir. No es casualidad que pierda la consumación mínima de mujeres de puertas abiertas y novelas cerradas, pubis cacofónicos, desnudos inescrutables, subiendo a los podios y bajando barrancos para llegar a casa con los huesos revueltos y hablarles una madrugada más delicadamente a las almohadas. Hemos tenido tiempo de escuchar que las causalidades que se retractan desovillan pentagramas al azar. El contexto se dilata en algún punto entre tu ombligo y mi eco. Ya iba notando yo que no fui hecha para conceder deseos.